principiante, Belén dirá que Jesús. Allí la Virgen dio luz, allí la Virgen dio luz al hermosísimo infante. Galilea fue triunfante con la sublime doctrina. Nazaret y otra vecina, ciudad que hay en el oriente, es tan pueblo onipotente, doce palabras divinas. Las dos son tablas de amor que de piedra iguales no hay, escrita en un Sinai. Escrita en un Sinai, se la dio el Dijilao. Las tres son de tal fervor, tres Marías que decretan. Testifica o el planeta, timbre del octavo cielo, que resplandecen sin velo, que resplandecen sin velo entre las alas del poeta. Cuatro son las angelitas, cinco son las cinco llagas, y del Señor cinco dagas, y del Señor cinco dagas, dicen los israelitas. En el misal tan escrita, Eliamo de trompeta, se le van como un cometa la plática Jeremías. Las legales profecías decoran por el profeta. Seis son las seis luminarias de la Virgen tan prudente. Es tan pueblo onipotente que el Señor llamó primaria. Siete que alumbran vituaria, siete estrellas verentinas, a veces con matutina, pero con el mismo nombre, dándole crédito al hombre, dándole crédito al hombre, redobladas peregrinas. Agradable Julanita, clavelito primoroso, 10 son los 10 mandamientos, mandamientos tan dichosos, mandamientos tan dichosos. 11 son 1000 virtuosos, vírgenes del mayor grado. Este punto fue ensalzado en reina pontifical. A 12 llegó el final, a 12 llegó el final de Dios el apostolado.